día, todos los medios, a todos los que nos están viendo. Por ahí algunos se preguntará, ¿qué hacemos acá? ¿Qué hacemos acá si no somos ciudadanos de Perú? La Argentina tiene una tradición de defensa de los derechos humanos de muchos años, que surge de todo el proceso de las madres, las abuelas de Plaza de Mayo, de los organismos de derechos humanos que enfrentaron las desapariciones, las torturas, fundamentalmente durante el terrorismo de Estado en la Argentina. Y nosotros, la mayoría de los presentes, que pertenecemos a una generación posterior, que crecimos en democracia, consideramos que nuestra obligación tratar de reproducir ese ejemplo junto a nuestro premio Nobel de la Paz, Pérez Esquivel, cuya organización, el CERPAJ, acompaña esta misión. Y consideramos que cuando hay situaciones excepcionalmente graves, como sucedió en Ecuador, como sucedió en Colombia, como sucedió en Bolivia, donde se dan represiones y violaciones a los derechos humanos y degradación de los sectores populares de manera sistemática, tenemos que estar ahí, con nuestro cuerpo, no solamente con las redes sociales, no solamente, tenemos que estar ahí con nuestro cuerpo. Cuando hay asesinatos, cuando hay masacres, cuando hay arrestos arbitrarios, cuando hay mutilaciones, cuando hay abuso sexual, cuando hay violaciones, cuando hay una promoción del odio muy grande en algunos comunicadores y algunos líderes de opinión, es nuestro deber estar ahí. Y acá estamos, con un método. Y el método nuestro consiste, todos los que estamos acá somos de procedencias muy diferentes. En mi caso particular, además de ser abogado, de ser docente de la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Derecho, soy integrante del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral de la Santa Sede del Vaticano. Y acá hay otras personas que tienen otras convicciones religiosas, que tienen otra ideología distinta, pero en su mayor parte somos o profesionales del derecho o hombres y mujeres con experiencia en organizaciones sociales, sindicales, rurales y derechos humanos, y dos diputados nacionales que nos acompañan, porque nos tomamos muy en serio este tema. Nuestro método consiste en escuchar y hablar con todos los actores sociales, políticos, institucionales. De hecho, hemos pedido y esperamos tener reuniones con organismos públicos del Estado peruano, con la Defensoría, con la Fiscalía General, con ministros, parlamentarios, etcétera, pero con los dirigentes sociales, con los dirigentes sindicales, muy muy importantes. Pero lo más importante es que vamos a ver a las víctimas. Nosotros vamos a los territorios, vamos a ir a los lugares donde se produjeron la mayor parte de las víctimas fatales y la mayor parte de las violaciones de derechos humanos. Vamos a ir a cada uno de esos territorios a relevar las denuncias de las víctimas. Y a partir de esas denuncias y de la información general recabada, nosotros elaboramos un informe que lo presentamos en distintas instancias, en las Naciones Unidas, en la OEA, en la Santa Sede también, y lo abrimos al público. Entonces, hacemos un trabajo de investigación y de visibilización de la situación, que desde luego tiene un objetivo central, que es que cese la represión y los crímenes de Estado contra los sectores vulnerables. No es simplemente una toma de un registro para la posteridad, es tratar de que cese una situación de violencia contra los más vulnerables. Y junto con eso, conformar comisión de paz, en particular en este caso en la manifestación que va mañana. Nosotros mañana, como delegación de paz, vamos a estar acompañando la movilización social para solidarizarnos. Más allá del contenido de los reclamos políticos, sociales, que nos exceden, que podemos entender en parte, en otra parte no entender, donde no tenemos una posición, no es nuestro rol tomar una posición sobre asuntos de política interna, de Perú, pero sí acompañar el derecho a la protesta. Sí acompañar el derecho a la protesta. Y acompañar el derecho a la protesta con nuestros cuerpos, el de nuestros compañeros, compañeras, desde el más humilde militante de derechos humanos que está acá, hasta los diputados, estar ahí para por lo menos hacer un pequeño aporte a que no haya violencia contra los manifestantes pacíficos. Para eso estamos. Yo le voy a dar la palabra al doctor García Arena, que es quien puede detallar en términos un poco más técnicos, desde el punto de vista del derecho internacional público, cómo operatizamos y procesamos la información para que luego se convierta en piezas jurídicas que tienen un valor legal. Y esto también es importante porque nos ha pasado en muchos otros países, ¿no? A veces cuando alguien tiene mucho poder y hay un clima de odio y ve un sector vulnerable, piensa que puede hacer cualquier cosa, o que la palabra estado de excepción le permite hacer cualquier cosa: torturar, secuestrar, entrar a un domicilio, llevarse preso cualquiera. Y esos son delitos que no solamente tienen jurisdicción dentro de los propios estados, sino que tienen jurisdicción universal. Son delitos que se juzgan internacionalmente. Y es importante que sepan los violadores de los derechos humanos que, aunque puedan corromper por un tiempo a la justicia de su país, cuando las cosas están debidamente documentadas, a la larga o a la corta, estas cosas se pagan.